El libro está, lo que pretende, el libro, lo que he pretendido yo con el libro es explicar por primera vez, entre comillas, o hacer una primera aproximación histórica a lo que fueron los grupos autónomos, libertarios y armados. Y hablo de libertarios y armados porque entre los grupos de la autonomía obrera, los grupos de trabajadores autónomos, que son los que promueven esas huelgas de Harry Walker, de Bultaco, las huelgas de Vitoria del 76, etcétera. Entre estos grupos obreros autónomos, los grupos que propugnaban la autonomía obrera, y estos grupos, hay ciertos matices diferenciadores, y bueno, yo siempre los marco para no llevar a confusión, para que nadie que pueda leer el libro o que pueda sentirse atraído por el hecho de ver grupos autónomos en la portada, pues lo compre y luego piense que se le ha engañado, ¿no? En esos años, principios de los años 70, cuando aparecen estas luchas obreras autónomas, pues junto a los obreros que apuestan por la autonomía de clase, aparece una nueva generación de jóvenes que, teniendo las mismas o muy similares influencias teóricas, deciden utilizar lo que ellos denominaban agitación armada directamente. Y esto es una diferencia, al fin y al cabo, insalvable. Aunque estos grupos armados apoyaban activamente las reivindicaciones, las luchas, las huelgas de los grupos de la autonomía obrera mediante la acción, muchas de esas huelgas se consiguieron mantener tanto tiempo gracias al dinero que estos jóvenes de los grupos autónomos armados expropiaban a los bancos. La realidad es que a medio y largo plazo los grupos de la autonomía obrera desautorizan en muchos casos a estos jóvenes porque consideran que no son jóvenes salidos de las fábricas y que están realizando una intromisión en su proyecto de avance social. Por otro lado, en ese mismo entorno y en ese mismo momento había otra serie de grupos que eran grupos autónomos libertarios, pero propagandísticos, no armados. Eran, sobre todo en los primeros años 70, en los últimos años del franquismo, antes de la reconstrucción de la CNT, había toda una serie de grupos obreros marcadamente anarquistas, anarcosindicalistas, que eran autónomos, pero que no propugnan la utilización de las armas, sino que lo que pretenden es, mediante la propaganda, desarrollar ese frente obrero hacia el anarcosindicalismo. Entonces, estos tres grupos, ligados entre sí, vinculados entre sí, que tenían nexos de unión en la clandestinidad, porque en la clandestinidad se tejían unos lazos que eran imborrables, aún existiendo estos lazos y utilizando a la vez algunas cuestiones prácticas, estaban diferenciados. Entonces, yo por eso hablo de que el libro lo que pretende ser es una primera aproximación histórica a los grupos autónomos libertarios armados. Aún así, pues en el libro hay un capítulo, por ejemplo, sobre lo que fueron todas las luchas obreras de la época, y ese libro, pues ese capítulo se llama Autonomía Obrera, porque precisamente de esa autonomía obrera es de donde salen estos grupos autónomos. Pero a partir del momento en que estos chavales deciden utilizar las armas de una manera más o menos continuada, pues hay una ruptura. Por otro lado, hay una ruptura, dijéramos, teórica muy clara entre estos dos grupos, entre la autonomía obrera y los grupos autónomos libertarios armados, porque estos chavales son, es una nueva generación de jóvenes que aparece en toda Europa a raíz, sobre todo, del mayo del 68 francés y muy influenciado por la teoría, por los textos de la Internacional Situacionista. Lo que sucede es que en el Estado español, por el por la realidad social y política que se vive, por el hecho de estar viviendo bajo una dictadura fascista, la aparición de estos grupos se retrasa unos años. Y si en Francia, en Italia, en Alemania y en Holanda, pues estos grupos aparecen a partir del 68, en el Estado español aparecen poco más o menos a partir de 1972. Aunque es difícil marcar límites, porque claro, no aparecen de la noche al día, sino que siempre hay unas experiencias previas. Pero en 1972, pues es cuando el MIL, Movimiento Ibérico de Liberación, realiza las primeras acciones armadas, las primeras expropiaciones en Cataluña. Al mismo tiempo, en 1972, aparece otro grupo en Cataluña que se llama OLLA, Organització de Lluita Armada, Organización de Lucha Armada, que de hecho MIL y OLLA llegan a mantener asambleas, por supuesto clandestinas, para ver si es posible la unificación de los dos grupos, aunque finalmente esta unificación no se produce, porque los dos grupos tienen características diferentes. El MIL es un grupo cerrado que reivindica como tal sus acciones, que o formas parte o no formas parte, y que es un grupo clandestino y, por decir de alguna manera, profesional, es decir, que sus miembros, cuando deciden entrar a formar parte del grupo, pasan a la clandestinidad, y eso conlleva, obviamente, dejar de trabajar y vivir exclusivamente de sus acciones armadas, de las expropiaciones, mientras que, en cambio, la OLLA son gente legal que trabajan, son trabajadores, y que en sus horas libres realizan esas acciones armadas. La capacidad de la OLLA llega a tal punto que llegan a meter a una compañera en la Oficina de Realización de Documentos Nacionales de Identidad en Barcelona. Y esta compañera llega a sacar 5.000 DNIs completamente legales, en blanco, que son almacenados por el grupo. El hecho de ser legales, obviamente, les permite llevar una vida completamente normal, no tienen necesidades económicas más allá del mantenimiento de la estructura. Obviamente cualquier tipo de grupo necesitaba pues de unos pisos francos, de unas armas, etcétera, etcétera, pero la manutención de sus miembros es producto directo de su trabajo. Entonces, una vez dicho esto, al fin y al cabo, el libro de lo que habla es de resistencia libertaria, que es una resistencia que en el Estado español tiene una continuidad desde principios del siglo XX, por lo menos. Y es que estos grupos autónomos eran exactamente lo mismo que eran los grupos de afinidad como nosotros o como los solidarios antes de la guerra civil, con las diferencias que el momento histórico provoca. Es decir, si los grupos de afinidad en los años 20 o en los años 30 estaban formados por personas que buscan, y en algunos casos podríamos decir que casi consiguen, la pureza, es decir, personas que, formadas a través de las herramientas que la propia clase obrera pone a su disposición, los ateneos libertarios, las escuelas racionalistas, las bibliotecas populares, buscan la pureza humana, son vegetarianos, no fuman, no se drogan, no beben alcohol, practican el nudismo, pretenden vivir de una manera 100% natural. Estos jóvenes, después de 35, 40 años de dictadura fascista, con todo lo que esto conlleva en cuanto a represión a todos los niveles, represión cultural, educativa, sexual, social, etcétera, etcétera, estos jóvenes no solo no buscan la pureza, sino que podríamos decir que incluso agradecen las impurezas del ser humano, porque de alguna manera la dictadura fascista les ha inculcado a través de la educación que la pureza es una pureza completamente falsa, que nada tiene que ver con el ser humano, sino que es una cuestión ideológica. Con esto quiero decir que estos chavales viven su momento histórico en su territorio, su día a día, de una manera completamente natural y desacomplejada, que son chavales pues que están muy influenciados por todo ese momento de explosión contracultural. En los años 70, pues al Estado español llega por primera vez la música rock, todas esas corrientes anglosajonas de cómics, los trippies, el LSD, las drogas, etcétera, etcétera. Todo eso que se ha vivido en los años 60 en el resto de países capitalistas, aquí no se ha vivido, y estos chavales son la primera generación, de alguna manera, que viven esa explosión contracultural. Y por eso hablo de impurezas, porque estos chavales un día están realizando una acción armada y al día siguiente, para celebrarlo que ha salido con éxito, se comen un tripi. O estos chavales una noche van a un concierto de rock y fuman porros y no sé qué, y a la mañana siguiente están atracando un banco. Esa es la realidad de estos chavales. Eran chavales muy influenciados, como digo, por el momento histórico en el que se desarrollan estas luchas, y su opción es siempre una opción personal, individual, como seres humanos. Hay gente que piensa o que manifiesta pues que no había ningún tipo de organización, y esto es completamente falso. Eran grupos autónomos que se organizaban en base a los individuos. Habían redes con un carácter internacional hoy en día difícil de comprender, teniendo en cuenta los medios de comunicación que tenemos hoy en día a nuestro alcance, es decir, internet, teléfonos móviles, etcétera, etcétera. Estos chavales, en ese momento en que la gran mayoría de ellos vivían en comunas, que en estas comunas ni siquiera había teléfono fijo, pues tenían unas redes de lucha que eran internacionales, que eran capaces de, en un mismo día, a una misma hora, realizar acciones por toda Europa, coordinadas, para demandar todos ellos algo concreto. Además, este movimiento autónomo, que como he dicho aparece en Europa y que aquí tarda unos años en llegar, tiene unas características diferenciadas en cada uno de los territorios en los que se desenvuelven. Es decir, en Italia, por ejemplo, el movimiento autónomo tiene un carácter marxista súper importante, prioritario, aunque en ese movimiento autónomo hayan individuos anarquistas. Pero el carácter colectivo del movimiento es un carácter marcadamente marxista. Y en cambio, en el Estado español, por la realidad de la historia de este territorio, pues este movimiento adquiere un marcado componente libertario. Aunque yo hablo de tres generaciones dentro del movimiento autónomo libertario armado en el Estado español, la primera generación, que es esa que aparece en 1972, que son los miembros del MIL, los miembros de la OIA, miembros de grupos autónomos que aparecen también en ese año en el País Vasco o en Madrid, estos jóvenes, la autoformación que se han dado a sí mismos políticamente es una autoformación estrictamente marxista, porque son los libros, los clásicos del marxismo, los libros de teoría marxista, son los que pasan clandestinamente de mano en mano en las fábricas del Estado español. A principios de 1970, el movimiento libertario es clandestino dentro de la clandestinidad y es grupuscular dentro de los grupos en el Estado español. Se puede decir que es muy, muy difícil para ningún joven entrar en contacto con los grupos libertarios clandestinos, que son muy minoritarios en el Estado español. En cambio, los libros de teoría marxista, aun siendo, por supuesto, clandestinos, pero pasan de mano en mano en las fábricas. Y lo que sucede es que estos chavales de esta primera generación empiezan su militancia en grupos clandestinos de muy diversa índole marxistas, trotskistas, maoístas, etcétera, etcétera, Y a medida que estos chavales plantean dudas, plantean preguntas dentro de sus propios grupos, dentro de los propios partidos en los cuales militan, y cuando los dirigentes, dijéramos, les dicen que esta pregunta no hay que hacerla, que por aquí vas por mal camino, y les levantan barreras en el camino que estos propios chavales quieren hacer, pues estos chavales lo que hacen es saltar los propios muros que se les plantean en sus propios partidos y poco a poco van creando una línea teórica y práctica que es muy particular y que es exclusivamente suya. Y de ahí, por ejemplo, que en el 1000, en ediciones, mayo del 37, encontremos un abanico ideológico tan amplio, que va desde de textos consejistas, socialistas autogestionarios, libertarios críticos con las facciones oficiales libertarias españolas, etcétera, etcétera. Y es cuando estos chavales pasan a la clandestinidad y llegan a Francia, cuando por primera vez entran en contacto con miembros de las estructuras clásicas libertarias del Estado español, es decir, CNT, FAI y Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, y cuando empiezan a leer teoría libertaria y de alguna manera se dan cuenta que su espacio más natural es ese. Aunque estos jóvenes con esa teoría marxista que han leído desde muy chavales, pues difícilmente acabarán denominándose anarquistas. Pero sí que su entorno natural, de alguna manera, es el movimiento libertario amplio y heterodoxo. De hecho, la gran mayoría de los miembros de esa primera generación, cuando en los años 76 y 77 se reconstruye la CNT, en Cataluña, todos esos miembros de los grupos autónomos, en un momento u otro, se afilian a la CNT porque creen que puede ser una herramienta más dentro de las múltiples herramientas de lucha. Y cuando os decía que hay una continuidad de la resistencia libertaria en el Estado español, pues cuando se acaba la Guerra Civil, aparece el movimiento de guerrillas, lo que en Cataluña se denominó el maquis libertario. En 1960 es asesinado Quico Sabaté, en 1963 cae el último maquis libertario catalán, que es Cara Cremada. En ese momento, ya en Francia, la CNT y la FAI deciden organizar otro grupo de resistencia, que es Defensa Interior, que al cabo de poco tiempo también es desautorizado. A partir de ahí aparece el DRIL, que es otro grupo ya no estrictamente anarquista, y poco después, como digo, a partir de 1972, aparecen estos jóvenes, que las primeras armas que utilizan son armas que les han prestado antiguos luchadores del maquis libertario catalán. Eran grupos completamente heterodoxos, que salen de todo el espectro económico que había en el Estado español en esos años y de todo el espectro social. Es decir, para quien haya leído un poco sobre el tema, pues es conocido que en el 1000, en el Movimiento Ibérico de Liberación, varios de sus componentes eran hijos de la alta burguesía catalana. La familia Soles Ugrañes, que tenía 3 miembros en el 1000 y un miembro en la olla, pues era una familia de la alta burguesía catalana. Cuando yo realizo el trabajo, me doy cuenta que uno de los núcleos más activos de los grupos autónomos madrileños surge de un orfanato militar. Es decir, uno de los núcleos de los grupos autónomos madrileños está formado por hijos de militares fascistas. Y en el otro extremo de la balanza, pues hay casos de, como el de Agustín Rueda, por ejemplo, que es hijo de una familia campesina de Granada, que Explosivos Río Tinto los saca de su entorno natural, los traslada a Cataluña a vivir en una colonia minera, y Agustín Rueda pues nace en una chabola de una colonia minera catalana. Y casos como este de miembros de las clases económicamente más bajas del Estado español, pues también hay unos cuantos. Esto es importante porque cuando yo empecé a hacer el trabajo y ya tenía un poco clara la idea, me encontré leyendo un libro de Luis Andrés Sedo, que fue uno de los dirigentes, entre comillas, de la CNT en esos años, en su libro de memorias que se llama La CNT en la encrucijada, Memorias de un heterodoxo, me encontré con un párrafo que decía algo así como que los grupos autónomos estaban formados por gente tan diversa que si alguien pretende su catalogación es completamente imposible, y precisamente en esa diversidad radicaba su potencia, su fuerza. Y es que el libro está escrito de una forma, tiene un formato un poco especial. A la hora de hacerlo hubo dos líneas de trabajo completamente diferenciadas y marcadas. Por un lado, todo el trabajo de hemeroteca, de diarios, revistas, libros, documentales y archivos históricos, buscando documentos que hubieran producido estos grupos. Y entonces, este trabajo de hemeroteca lo que produce directamente es la mitad del libro, que son los capítulos de contexto. Capítulos donde lo que intento es que para todos aquellos que no vivimos aquel momento histórico, pues nos podamos situar en aquel tiempo y en aquel espacio. Estos capítulos de contexto pues son, por ejemplo, el de las luchas obreras, que se llama Autonomía Obrera, que os he dicho antes. Hay un capítulo de contexto sobre las luchas en las cárceles, las demandas de los presos. En ese momento hubo una eclosión de reivindicaciones sociales dentro de las cárceles. Ahí hay un libro muy recomendable que es Cárceles en Llamas, escrito por un compañero catalán que es César Lorenzo. En esos años se creó la COPEL, la Coordinadora de Presos en Lucha, que era una coordinadora asamblearia, autogestionaria, horizontal, de presos sociales, de presos comunes, no políticos, que en el momento en que se dan cuenta que los indultos y amnistía solo llegarán a los presos políticos y esos presos sociales continuarán siendo carne de presidio, pues deciden organizar una coordinadora, como digo, autogestionaria, asamblearia y horizontal, que de alguna manera el análisis que hacen es que si ha muerto el dictador y los presos políticos que lucharon contra esa dictadura ya no tienen que estar en la cárcel porque vivimos bajo un nuevo régimen y estos presos políticos se merecen una segunda oportunidad, nosotros que nos vimos forzados a delinquir para mantener a nuestras familias por las desigualdades económicas que había creado la dictadura fascista, es decir, si no hubiera habido dictadura, no se habrían creado esas desigualdades y nosotros no nos habríamos visto forzados a delinquir. Si ahora ha muerto el dictador y vivimos bajo un nuevo régimen, también nosotros nos merecemos una segunda oportunidad. El caso es que aquellos chavales eran lo más bajo de la sociedad y casi nadie se preocupaba por ellos y se dieron cuenta que solo ellos eran los que podían forzar ese cambio que permitiera la amnistía social. Y durante los años 1976, 77 y 78 se escampan por todo el Estado español los motines y las revueltas, primero de forma pacífica para llamar la atención, pero a partir del momento en que las fuerzas del orden empiezan a reprimir estos motines dentro de las cárceles de manera brutal, cruel y salvaje, asesinando a muchos de esos presos, pues a partir de ese momento las revueltas en las cárceles del Estado español se convierten en revueltas violentas. Y no es literal si decimos que las cárceles, como dice el título de ese libro, están en llamas. Otros capítulos de contexto, por ejemplo, pues hay un capítulo sobre la contracultura, sobre esa explosión de la música, del rock, de esa nueva música que llegaba al Estado español, sobre la explosión del teatro callejero, del teatro independiente, sobre las revistas contraculturales, revistas como Star, como Ozono, como Ajo Blanco, que fueron una base cultural importantísima para toda esa generación de jóvenes. Otros capítulos de contexto, pues hay un capítulo sobre las diferentes represiones que vivieron todos estos jóvenes porque la represión obviamente fue policial, fue brutal, la maquinaria represiva del Estado español pasó por encima de toda aquella generación, pero también hubo la represión judicial, que fue muy cruel, y también hubo otro tipo de represiones de las que hablaré más adelante, como es el tema de la heroína. Y otro capítulo de contexto que me gustaría nombrar, pues es el capítulo sobre la clandestinidad, que de alguna manera pretendía tener un componente educativo, por decir de alguna manera. Mientras el libro estaba en imprenta, o sea, cuando yo hago las entrevistas me doy cuenta que la clandestinidad es la línea roja. Estos chavales estaban estudiando en la universidad y un día pues decidían atracar un banco para conseguir dinero para apoyar una huelga o para comprar material de impresión para hacer propaganda clandestina. Otro día, en solidaridad con los presos políticos asesinados en las cárceles de Alemania, pues hacían una campaña de atacar objetivos empresariales alemanes. Pero al día siguiente pues iban a la universidad o trabajaban y tenían sus vidas más o menos normales, entre comillas, dentro de lo que era la juventud de la época. Y de repente la clandestinidad es una línea roja que de la noche al día, en el momento menos pensado, les hace cortar todas sus raíces. Ellos eran muy conscientes de lo que significaba pasar a la clandestinidad y tenían muy asumido que si habían de pasar a la clandestinidad, cruzarían esa línea roja y pasarían a la clandestinidad. Pero el problema es que ellos, excepto en el caso del MIL, que sin haber sido detectados nunca por la policía, deciden pasar a la clandestinidad, todo el resto de grupos no. El resto de grupos pasan a la clandestinidad por una cuestión circunstancial. Es decir, cuando detienen a un compañero o compañera, saben que si detienen a alguien habrán torturas, se acepta que bajo torturas se cante, y cuando se detenía un compañero o compañera, pues todo su entorno tenía que pasar en una primera instancia a la clandestinidad momentánea, y cuando verificaban si efectivamente su nombre había sido dado a la policía, pasaban a la clandestinidad real y sin vuelta atrás. Y el caso es que estos chavales, primero por su vínculo con su territorio, y segundo por su juventud, porque eran muy jóvenes, el hecho de cruzar esa línea roja que es la clandestinidad es un momento en el cual saben que no hay marcha atrás, pero además es un momento anímico súper importante. Y a raíz de yo constatar esta realidad de lo que significa esa línea roja, decido hacer un capítulo sobre la clandestinidad. Obviamente no para que, porque yo pienso que a los chavales les tocará plantearse esto algún día, y pienso que será un día no muy lejano, y de una manera un poco burra, muy en broma, pero yo decía, ¿cómo lo harán hoy en día los chavales? ¿Harán un tuit, me paso a la clandestinidad? ¿O irán a alquilar un piso o un coche con la tarjeta de crédito? Y mientras estaba el libro en imprenta, pues lo que sucede en enero del 2013 es que Enric Durán, compañero catalán, hace público un comunicado diciendo que no reconoce a esta justicia y que pasa a la clandestinidad. Y al cabo de 10 días o 2 semanas, una compañera de Mallorca hace público un comunicado diciendo que no reconoce a la justicia y que se pasa a la clandestinidad. Entonces, obviamente, ese capítulo no es para que nadie pretenda pasar a la clandestinidad, como lo hicieron estos chavales, pero sí que, por lo menos, se puedan plantear algunas preguntas al respecto, porque es una cosa muy seria. Entonces, esto es la mitad del libro, que son los capítulos de contexto, donde lo que pretenden es eso, ponernos en situación. Y la otra mitad del libro es el producto directo de las entrevistas realizadas a los activistas anónimos de estos grupos autónomos armados. Es lo que yo denomino las minibiografías. Son capítulos personales. La vida de Juan, la vida de Carlos, la vida de Pepe, precisamente por la importancia de las diversidades de las muchas personas, de los muchos individuos que formaron esos grupos autónomos. Gente que trabajaba, gente que iba a la universidad, gente que desde niño se había tenido que buscar la vida en la calle, que eran analfabetos. Precisamente para dejar clara esa diversidad humana que componían estos grupos autónomos. Entonces, estas mini biografías, en estas mini biografías siempre utilizo el nombre de guerra de las personas. Y no es porque ellos me dijeran que no querían aparecer con nombres y apellidos. Es cierto que uno de los entrevistados me dijo, no quiero que salga mi nombre, pero al resto no me hicieron ningún comentario al respecto. Les daba lo mismo, asumían que pudiera salir su nombre. Pero lo que sucede, lo realmente importante, es que estos chavales nunca pretendieron destacar. Nunca pretendieron ninguna poltrona en ningún partido político. Nunca pretendieron ningún cargo administrativo. Lo hicieron porque es lo que en cada momento su cerebro y su corazón les pidieron hacer. Y lo hicieron de manera individual, asumiendo todas las responsabilidades como seres humanos. Y como que no pretendieron nunca destacar, como que nunca se pusieron medallas, como que es la primera vez que menos uno de ellos, todos los otros, es la primera vez que explican su historia, como que daba igual si esto lo hizo Juan, Pedro o Carlos, como que lo que realmente era importante es que hubo jóvenes que hicieron lo que hicieron sin importar quién hizo qué, creí que era mucho más real con su lucha el utilizar el nombre de guerra sin dar protagonismo a nadie y exclusivamente con el interés de que las generaciones posteriores, partiendo de la mía, todas las que no vivimos ese momento histórico, pues supiéramos eso, que hubo chavales que hicieron eso. ¿Y qué es lo que hicieron? Plantar cara al sistema que hoy en día sufrimos en el Estado español. La transición no fue modélico, la transición no fue pacífica, no todo el pueblo español uniformemente dijo esta es la vía que queremos seguir. Hubo gente, visionarios, que vieron muy claro lo que nos iba a caer encima. Y claro, ahora ya podemos hablar de que nosotros sufrimos este modelo que se instauró en esos años, que por cierto ahora hablan de segunda transición. Y cuando hablan de segunda transición, ¿qué están diciendo? Están diciendo ellos mismos que la primera transición no fue tal, que no hubo transición, por eso ahora hace falta volver a hacer una transición, y que el resultado no fue el esperado. Y por eso ahora hay que volver a hacer una transición. Y lo que nos van a dar ahora es otros 35 años de paz, que es lo mismo que nos dio Francisco Franco, que es lo mismo que nos dio Juan Carlos I y que es lo mismo que nos va a dar ahora Felipe VI, 35 años de paz. Pero claro, la paz no es tal, no es tal cuando pues es la represión cruel y salvaje la que marca libros como este. Entonces, estas mini biografías van siempre intercaladas con los libros, con los capítulos de contexto, de manera que la lectura, bueno, que se intenta que la lectura sea ágil, ¿eh? No es un libro para historiadores, que también, pero no es un libro para universitarios, que también. De hecho, Mateo Seguí, abogado anarquista catalán, que fue abogado de la gran mayoría de estos chavales en los años 70 y 80, ha hecho el prólogo del libro, y Mateo Seguí habla del libro como una novela realista, porque dice que, por supuesto, es real todo lo que explica, pero está escrito de una manera novelada. Entonces, bueno, esto es el formato del libro y esto es a grandes rasgos lo que contiene. A mí lo que me gustaría también es explicaros por qué he escrito este trabajo, qué es lo que me ha llevado a hacerlo. Y yo hablo siempre del trabajo como producto del destino, de que mi camino empezó hace muchos años sin yo ser consciente de ello, y cuando acabo de escribir el libro y el libro sale publicado, me doy cuenta de que es producto del destino y que hay todo un camino recorrido que me ha ido empujando a hacer este trabajo. El germen del libro aparece entre los años 2007 y 2008, cuando los compañeros de la Asociación de Amigos de Agustín Rueda, de Cataluña, nos manifiestan a una serie de compañeros y compañeras que tienen todo el archivo del caso Agustín Rueda metido en cajas sin catalogar, completamente inutilizable. Si alguien quiere estudiar algo de la historia de Agustín Rueda, el archivo está metido en cajas y es completamente imposible encontrar ningún tipo de documento porque no hay nada catalogado. Agustín Rueda fue un compañero, miembro de los grupos autónomos, asesinado el 14 de marzo de 1978 de una brutal paliza por parte de los funcionarios torturadores de la prisión de Carabanchel en Madrid. El caso es que realizamos la catalogación y digitalización de ese archivo, cartas de Agustín Rueda desde el exilio, desde la cárcel, del compañero de Agustín Rueda desde la cárcel una vez ya habían asesinado a Agustín, documentos familiares, recortes periodísticos del asesinato de Agustín, del juicio, todo este tipo de material que conforma un archivo de estas características. Y entonces, cuando realizamos este trabajo, los compañeros de la Asociación de Amigos de Agustín Rueda manifiestan su interés porque alguien escriba un libro, no solo sobre Agustín Rueda para no mitificarlo, pero sí que partiendo de todo ese archivo que nos permite trazar toda la trayectoria de Agustín Rueda, pues explique lo que fue la lucha de esa generación de jóvenes, que como en el caso de Salvador Puig Antich o Agustín Rueda, dieron la vida, pero que en la totalidad de los casos dieron la juventud de una manera completamente desinteresada, porque como decía, no querían nada para ellos y lo que querían era un avance social generalizado para todos. El caso es que yo en aquel momento, 2007-2008, nunca había escrito un libro, ni se me habría ocurrido pensar que yo podía haber hecho este trabajo. Y por el hecho de yo desenvolverme en el entorno cultural libertario de Barcelona, que es un entorno amplio, lo que hice es decirles a los compañeros de Sallent que buscaría algún compañero que pudiera hacer este trabajo. De hecho, hubo un compañero periodista que vino un fin de semana, que estuvo fotografiando documentos con el objetivo de escribir ese libro. Pero esto era ya en el año 2008, empezaba esta supuesta crisis. A todos se nos empezaron a abrir mil frentes en la lucha cotidiana y el compañero periodista tuvo otras prioridades. Y es en el año 2009 cuando yo de alguna manera me doy cuenta de que el compañero periodista no escribirá ese libro. Y pienso que si yo, como ser humano, quiero ver este libro publicado, igual tengo que asumir la responsabilidad de escribirlo. Lo que pasa es que era mucha responsabilidad, es una historia que yo no viví, yo nunca había escrito un libro. Además, hablamos, como he dicho antes, del primer libro que explica en contexto general en el Estado español esta realidad de los grupos autónomos, y como que no me atrevía, decidí escribir un primer libro, una prueba, decidí hacer una prueba que finalmente fue mi primer libro, el que Pagui Pujol, una crónica punk de la Barcelona de los 80, que son mis memorias de juventud. Y decido hacer una prueba con mis memorias de juventud de manera de que si es una intentona frustrada solo tire piedras a mi terrado, a mi tejado, que no involucre a terceras personas, que si se salpica a alguien, solo sea yo salpicado, y que si la historia, si mi atrevimiento ha ido más allá de mi capacidad, pues como mucho lo que pueda pasar es que yo mismo me diga, Johnny, qué estúpido que eres creerte que puedes hacer un libro con lo mal que escribes. Pero el caso es que ese libro de mis memorias juveniles, pues fue un intento que salió bien. Se han hecho 3 ediciones del libro y debido a mi hiperactividad y al hecho de que he sido manager de grupos musicales durante unos cuantos años, pues dijéramos que cuando publiqué ese libro me monté una gira a lo Rock and Roll Star que me hizo hacer presentaciones por todo el Estado español e incluso llegar a Buenos Aires y a México DF, y finalmente en enero del año 2012, cuando ya llevaba 1 año y 3 meses haciendo presentaciones de ese libro y estaba ya un poco hasta la coronilla, dije, basta, paro con el que pague Pujol, hasta aquí ha llegado ese libro y a partir de ahora me voy a dedicar a lo que realmente he querido hacer en los últimos 5 años, que ha sido escribir esta historia. No hace falta decir que, por supuesto, este libro es mucho más importante que mis memorias de juventud. El caso es que en el año 2012 empecé a realizar ese trabajo y bueno, pienso importante explicar un poco por encima, porque claro, a mí quien me empuja a hacer esto es Agustín Rueda. Y puede parecer un poco frívolo, pero conscientemente hablo de ello y sé que no lo es, porque así como la figura de Salvador Puig-Antich, que fue ejecutado por la dictadura franquista, aún siendo un compañero anticapitalista y libertario, su figura ha sido fácilmente recuperable, que todos aquellos que permitieron que ejecutaran a Salvador Puig-Antich en la cárcel Modelo luego lo han querido recuperar, que todos aquellos que miraron para otro lado mientras le estaban dando al torniquete luego lo han querido recuperar, han llegado a la osadía de hacer una película donde sale el funcionario fascista llorando, pues resulta que a Agustín Rueda no se le puede recuperar. ¿Y por qué no se puede recuperar a Agustín Rueda? Pues a Agustín Rueda no se le puede recuperar porque lo mata la democracia. ¿Y quién va a recuperar a Agustín Rueda? ¿Los que permitieron que esa supuesta transición fuera como fue? ¿Los que permitieron que los torturadores y asesinos siguieran torturando y asesinando? ¿Los que permitieron que los jueces del Tribunal del Orden Público siguieran condenando desde la Audiencia Nacional? ¿Quién va a recuperar a Agustín Rueda? ¿Santiago Carrillo, que nos dio una cosa única en el planeta Tierra? Porque claro, cuando algo, cuando un partido político, cuando una organización deja explícitamente de ser republicana, se está convirtiendo explícitamente en otra cosa. Y eso es la gran aportación de Santiago Carrillo a la historia de España, el Partido Comunista Monárquico de España. Eso es único en el planeta Tierra, un partido comunista monárquico, borbónico para más inri. En fin, ¿quién va a recuperar a Agustín Rueda? Pues nosotros. Somos nosotros los que hemos de explicar la historia de Agustín Rueda, y es al realizar ese trabajo de catalogación del archivo cuando la realidad de la vida, de la juventud y de las ideas de Agustín Rueda a mí me golpean de tal manera que realmente me empujan hasta el día de hoy a explicar esta historia. Agustín Rueda viene de una familia campesina de Granada que Explosivos Río Tinto, desde Cataluña, desde una colonia minera que se llama La Butllosa, en Sallent, va a ese pueblo de Granada, coge a unos campesinos, los traslada prometiéndoles no sabemos bien qué, hasta esa colonia minera. La colonia minera es lo que yo denomino un centro esclavista a mediados del siglo XX en mitad de Cataluña, la zona supuestamente más próspera del Estado español. Agustín Rueda nace en una chabola, en la colonia, porque Explosivos Río Tinto va a buscar a las familias, a los trabajadores, a Andalucía y a Extremadura, pero ni siquiera les da un sitio donde dormir. Los traslada a la colonia y búscate la vida. Y por eso Agustín Rueda nace en una chabola. Y cuando hablo de centro esclavista, hablo de centro esclavista porque toda la vida de esas familias gira exclusivamente alrededor del enriquecimiento del patrón. Es decir, no solo cuando el hombre baja al pozo poniendo en peligro su vida, enriquece al patrón, sino que cuando se acaba la jornada laboral, el hombre sale del pozo y va al bar a emborracharse, continúa enriqueciendo al patrón, que es el propietario del único bar que hay en la colonia. Cuando la mujer va a comprar alimentos a la única tienda de la colonia, continúa enriqueciendo al patrón, que es el propietario de esa tienda de alimentos. Y como Agustín Rueda se dio cuenta desde muy joven, hasta cuando los chavales van a la escuela, continúan enriqueciendo al patrón, porque la única formación que reciben es la que permite que continúen siendo piezas de ese engranaje que hace que se imposibilite romper ese círculo vicioso social. Agustín Rueda dejó muchísimos escritos a lo largo de su corta vida. Cuando lo asesinaron tenía 25 años, y en uno de esos escritos dice, se acordaba mucho de su maestro, don José Fresno, que mientras llevaba a sus hijas a la universidad, a nosotros todo lo que nos enseñó es a cantar el cara al sol. Esa es la única educación que daban en la escuela de la colonia minera. Cantar el cara al sol, obedecer, callar y bajar al pozo. Eso era todo. El caso es que Agustín Rueda, en ese entorno, desde muy joven, manifiesta unas capacidades humanas, dijéramos, por encima de la media. Decide autoformarse a sí mismo, lee todos los libros que caen en sus manos. En esos momentos en la colonia no había ningún tipo de organización clandestina, ni política ni sindical. Eran, como he dicho, familias que la empresa había ido a buscar a Andalucía y a Extremadura. Habían roto todos los vínculos sociales, estaban alejados 3 o 4 kilómetros de Sallent, que es la población más cercana a la que pertenece la colonia, no tenían ningún tipo de relación con la población autóctona de Sallent, y obviamente la creación de lazos sociales era muy complicada. Los primeros lazos sociales que aparecen en la colonia son los que crea Agustín Rueda con su grupo de compañeros. Es la primera generación de jóvenes que empiezan a crear esos lazos. Y los lazos que crean son desde un club juvenil, en un momento en que el derecho de reunión estaba prohibido, no existía ni siquiera para los niños. La primera asociación legal que aparece en la colonia minera es un club juvenil que organizan Agustín Rueda y sus compañeros. Obviamente, todo este tipo de actividades Agustín Rueda no los realiza solos, los realiza con sus compañeros de generación, pero todos ellos manifiestan que quien tiraba del carro era Agustín Rueda. Y de hecho, en el archivo, por ejemplo, encontramos las cartas que envían esos niños, esos jóvenes, a otros clubs juveniles de la zona para ver cómo pueden legalizar los estatutos, y todas las cartas que salen de Sallent y que se conservan están firmadas personalmente por Agustín Rueda. Es Agustín Rueda el que escribe a los otros grupos para conseguir la información. Estos clubs juveniles se llamaban clubs parroquiales, porque la única posibilidad de legalizarlos es que los legalizara el cura y los asumiera como una parte del trabajo eclesiástico. En 1968, ese club parroquial de jóvenes de la colonia, el tipo de actividades que hace es charlas sobre sexualidad, charlas sobre alcoholismo, es decir, bastante alejados de los cánones típicos de la Iglesia Católica, por supuesto. Agustín Rueda era jugador de fútbol. Jugador de fútbol profesional, y cuando digo profesional no me refiero a que viviera de jugar al fútbol, pero sí que le pagaban por jugar a fútbol, a finales de los años 60. Por lo visto era un gran delantero. El caso es que Agustín Rueda estuvo jugando profesionalmente cobrando por jugar a fútbol en 3 clubes diferentes de la provincia de Barcelona, que lo contrataban. Estuvo primero jugando en un club de fútbol de Manresa, luego lo ficharon en un club de fútbol de Moyá y luego en otro club de fútbol de Artés. Le pagaban por jugar a fútbol. Teniendo en cuenta que venía de una familia con una capacidad económica súper baja, Agustín Rueda con 14 años dejó los estudios y se puso a trabajar. Y además de trabajar, jugaba fútbol y le pagaban por ello. Agustín Rueda deja de jugar profesionalmente al fútbol para volver a la colonia y crear el Club de Fútbol de la Colonia, que fue la segunda asociación legal que hubo en la colonia. Y este club de fútbol nos dice muchísimo de la utopía que había en la cabeza de Agustín Rueda. En esos momentos Agustín Rueda no tenía ningún tipo de conciencia anarquista, probablemente ni tan siquiera hubiera oído hablar nunca de anarquismo. Sabemos, además, que Agustín Rueda mantuvo una reunión con la célula clandestina del Partido Comunista en Sallent. Pero sabemos que solo fue una, lo cual ya nos indica que Agustín Rueda consideró que aquel no era su espacio. El caso es que el club de fútbol que organiza Agustín con sus amigos nos dice, como digo, bastante sobre esa utopía. El club se llamaba Dinamo ERT. ERT era Explosivos Río Tinto. Y esto es porque aquellos chavales no tenían dinero ni para pelotas, ni para pantalones, ni para camisetas. Y la única posibilidad que tenían de jugar a fútbol es que la empresa pagara todo ese equipamiento. Pero claro, que en una dictadura fascista, a finales de los años 60, unos chavales de una colonia minera al club de fútbol le llamaran Dinamo, que eran los clubes de fútbol de la llamada Europa socialista, el Dinamo de Kiev, el Dinamo de Tbilisi, era una provocación. Pero si además sabemos que el escudo del Dinamo ERT eran un pico y una pala cruzados, las herramientas de los mineros llevadas a la simbología de la hoz y el martillo, entendemos que la provocación era muy transparente. Pero esto no es lo más importante del Dinamo ERT. Lo más importante del Dinamo ERT es que a finales de los años 60 tenía sección femenina de fútbol. ¿Y cuántos clubes de fútbol en el Estado español a finales de los años 60 debían tener sección femenina? Me temo que muy, muy, muy pocos. Supongo que alguno más habría, pero la verdad es que es un dato importantísimo. Agustín Rueda fue uno de los organizadores del segundo festival de rock que se organizó en Cataluña. Y claro, en el año 2014 puede sonar un poco marciano esto de segundo festival de rock. Y no es que en Cataluña contáramos los festivales. Pero, como he dicho antes, el rock llegaba en esos años. Y el primer festival de rock que hay en Cataluña es en 1971 en el campo de fútbol de Granollers, y el segundo festival de rock que hay en Cataluña es el 24 de septiembre de 1972 en Sallent. Y uno de los organizadores es Agustín Rueda. Y un mes y medio más tarde, Agustín Rueda es detenido y encarcelado por primera vez. Todo esto lo explico para que veáis que el objetivo principal de Agustín, pero siendo Agustín en este caso un mero ejemplo, el objetivo principal de todos estos chavales que un día deciden tomar pistolas, metralletas y colocar explosivos, el objetivo prioritario era el desarrollo social y cultural de su entorno. Lo que pasa es que en aquellos años pretender ese desarrollo implicaba una persecución, una represión que poco a poco les va empujando. Uno de los entrevistados me dice: Johnny, espero que ningún joven hoy en día pretenda reflejar su juventud en la mía, porque mi juventud fue una mierda, porque nos obligaron a hacer cosas que en un estado natural ninguno de nosotros habría hecho. Este chaval en concreto lo detienen por hacer una pintada estando vivo Franco todavía, está una semana en comisaría a paliza diaria, sale de comisaría, consiguen un piso franco, una vietnamita, que era la maquinaria de imprimir clandestina típica de la época. El piso franco es detectado por la policía. Por el hecho ya de tener un piso franco y una vietnamita, lo meten en la cárcel con 17 años. El hecho de meterlo en la cárcel ya no es paliza diaria, sino que son torturas. Y este chaval, cuando sale de la cárcel, lo que a mí me dice Johnny, el día que salí de la cárcel, lo primero que hice fue ir a conseguir una pistola y prometerme a mí mismo que no iba a permitir que me hicieran nunca más lo que me habían hecho. El caso es que Agustín Rueda es encarcelado por una manifestación donde los vecinos de la colonia pedían un semáforo o un paso subterráneo en la carretera que había alrededor de la colonia, y por una manifestación de este tipo es encarcelado. Cuando sale de la cárcel, Agustín Rueda ya se reconoce a sí mismo como anarquista. De hecho, cuando sale de la cárcel, lo que le dice a su hermana y a sus compañeros, está en la cárcel 5 meses. Y al salir de la cárcel lo que les dice es: me han hecho una gran putada. Pero no me han hecho una gran putada por meterme en la cárcel. Me han hecho una gran putada por sacarme de la cárcel solo 5 meses después de haber entrado. Porque me faltaban 2 o 3 meses para acabar de formarme. Y es que cuando Agustín Rueda sale de la cárcel modelo, se reconoce a sí mismo como anarquista. Cuando sale de la cárcel ya está marcado. En las listas negras nadie le da trabajo en la comarca. Después de unos meses se tiene que ir a hacer la mili. Lo envían a un batallón de castigo porque ha estado en la cárcel por motivos políticos. Imaginaros qué motivos políticos, pedir un semáforo en la carretera. Eso era un motivo político. Lo envían a un batallón de castigo. Mientras está haciendo la mili, mueren su padre y su madre por causas naturales, y cuando un año y medio más tarde vuelve a la colonia, se ha convertido en cabeza de familia. Tiene que cuidarse de alguna manera de su hermana, que es algo menor que él, y de su tío, que tiene una deficiencia psíquica. Imposibilitado de encontrar trabajo en la comarca, pasa la frontera, se refugia en Francia, no como refugiado político, sino como refugiado económico. Y se instala en Perpiñán a principios de 1976, cuando ya ha muerto el dictador, y lo que encuentra en Perpiñán es una situación social explosiva, donde se mezclan todos los viejos militantes que habían hecho la Revolución Social en 1936, que se preparan para cruzar la frontera en dirección sur y continuar con la tarea que quedó interrumpida a partir de mayo del 37, toda esa generación de viejos luchadores, junto a una nueva generación de jóvenes, principalmente catalanes, miembros de estos grupos autónomos libertarios armados, que desde 1972 y 73, a raíz de las acciones del MIL, de la OIA y de otros grupos autónomos, están pasando a la clandestinidad, cruzando a Francia y organizando en Francia las bases logísticas y los almacenes de explosivos y armamentos que les permitan extender la revuelta en el Estado español. Y el caso es que de manera natural Agustín Rueda se integra en esos grupos autónomos, y la noche del 15 de octubre de 1977 cruza la frontera con un compañero, cruzan por un paso fronterizo en la montaña, por una montaña. Su objetivo, van cargados cada uno de ellos con una mochila con 75 kilos de explosivos. Su objetivo es caminar entre 800 y 1000 metros... bajarla, a partir del momento en que cruzan la frontera, bajar la montaña 800.000 metros y esconder el armamento en una casa que hay abandonada. Es de noche. Realizan 200 o 300 metros en territorio español, les aparece una fila de picoletos y de noche, a 15 o 20 metros de distancia, les gritan: Agustín, Fernando, manos arriba. Los picoletos saben perfectamente quién cruza la frontera, a qué hora y por dónde. Y es que el supuesto compañero que los ha llevado en coche hasta la frontera, hasta arriba de la montaña, desde territorio francés, es Eduardo Soler, un infiltrado que lleva desde 1972 infiltrado en el movimiento libertario de Perpiñán. Y no es casualidad que esté allí infiltrado desde 1972, porque precisamente en 1972 es cuando empiezan las acciones del MIL y de la olla en Barcelona. El caso es que Agustín y su compañero son salvajemente torturados, son encarcelados, primero en la prisión de Gerona, posteriormente son trasladados a la prisión de Carabanchel, y la misma semana que Agustín y Fernando llegan a Carabanchel y que se integran en el comité de COPEL, de la Coordinadora de Presos en Lucha de Carabanchel, es desarticulado un grupo autónomo libertario armado en Madrid, son también encarcelados en Carabanchel y todos juntos empiezan a excavar un túnel para huir de la cárcel. El túnel es descubierto el 13 de marzo de 1978. El director de la prisión les pide a los funcionarios torturadores que hagan una lista de presos que creen que pueden estar relacionados con el túnel. Los primeros 5 presos de la lista son los que consideran cabecillas de la COPEL de Carabanchel y el sexto es Agustín Rueda. Se supone que Agustín Rueda es el sexto porque, como que viene de una colonia minera, creen que tiene los conocimientos necesarios para excavar un túnel. El caso es que interrogan, apalizan a los presos bajo esas condiciones de interrogatorio, de apalizamiento, cantan, interrogan al primero, lo apalizan, canta, apalizan al segundo, canta, apalizan al tercero, canta, apalizan al cuarto, canta, apalizan al quinto, canta, el sexto es Agustín Rueda, lo apalizan, no canta, lo apalizan, no canta, lo apalizan, no canta, y así hasta que lo matan. Lo matan de una brutal paliza porque, como todos sus compañeros saben, Agustín Rueda se niega rotundamente a que de su boca salga el nombre de uno solo de los compañeros que están con él en el túnel. 10 años más tarde, por primera vez en el Estado español, se condena a unos funcionarios carceleros torturadores por asesinar a un preso, y es por asesinar a Agustín Rueda. Y esto se debe a que el hecho de que por primera vez se condene a unos funcionarios torturadores por el asesinato de un preso se debe a que esos compañeros, delincuentes comunes, presos sociales no políticos, miembros de la COPEL, que han sido apalizados antes que Agustín Rueda y que bajo la paliza han cantado, son conscientes de que Agustín Rueda ha sido asesinado por no cantar. Y son ellos los que mantienen hasta el final las denuncias contra los funcionarios asesinos. A estos presos les hacen absolutamente de todo para que retiren las denuncias. Tienen el dudoso honor de inaugurar la cárcel de alta seguridad de Herrera de la Mancha. Lo primero que hacen cuando llegan a Herrera de la Mancha es obligarles a comerse todo el sumario del asesinato de Agustín Rueda. Real. Todos los papeles del sumario, uno tras otro, les obligan a comérselos. Al cabo de unos meses de estar en Herrera de la Mancha, dos de estos presos envían una carta, con unas semanas de diferencia, envían una carta al juez diciendo que todo lo que han declarado hasta ese momento es mentira y que Agustín Rueda murió porque cayó por unas escaleras. Y el juez ve algo tan sospechoso en esas cartas enviadas con unas semanas de diferencia, unos meses después de que estos presos llegaran a Herrera de la Mancha, que el juez se traslada a Herrera de la Mancha, interroga a los presos, se da cuenta de que los están torturando y los convence para que mantengan las denuncias. Antes del juicio, liberan gratuitamente a algunos de estos presos, intentando que estos presos desaparezcan del mapa y no se presenten al juicio. Pero finalmente estos presos comunes, estos delincuentes habituales, estos presos no políticos, son los que mantienen su palabra hasta el final contra toda la organización carcelaria y son los que consiguen, los que permiten que se condene a el director de la cárcel, al subdirector de la cárcel, a los torturadores que asesinaron realmente a Agustín Rueda y a los médicos que no prestaron el apoyo que Agustín Rueda habría necesitado para no haber muerto en aquel momento. Y obviamente, bueno, es una historia súper dura, es una historia súper cruel, pero esta es la historia que a mí me empuja, que me obliga a escribir este libro. Y os hablaba antes del destino, de todo un camino recorrido. Otro vínculo mío, personal, anímico con esta historia hace que nos traslademos hasta 1996, cuando viajo con mi compañera por primera vez a México. Vamos a conocer de primera mano la revuelta zapatista. En Chiapas nos esperaban, pero en México DF no teníamos ningún contacto, tan solo una dirección de un centro social, musical y libertario que se llama Multiforo Alicia, que todavía existe. Era la primera vez que cruzábamos el charco y después de tantas horas de avión llegamos al aeropuerto del DF, cogemos un taxi, le damos la dirección de ese centro social, llegamos al Multiforo Alicia, entramos, dejamos las mochilas, sedientos, nos pedimos dos cervezas y hablamos entre nosotros en catalán como hablamos siempre, cuando de repente sale una mujer de detrás de la barra y en catalán nos pregunta si somos de Barcelona, le decimos que sí. Nos pregunta si tenemos sitio donde dormir, le decimos que no, y nos acoge tal y como se acogía en la época a la que nos transporta este libro, sin hacer preguntas. Con esta mujer compartimos muchas horas, días y noches, se llamaba Inma, era de Barcelona, no formó parte de los grupos autónomos armados, pero sí que formó parte de las estructuras de apoyo. A Inma, en aquellos años 70, le daban una bolsa, tienes que guardarla sin abrirla, Inma se llevaba aquella bolsa a casa y sin abrirla la guardaba hasta que venía algún compañero o compañera a reclamarla. O a Inma, iba un compañero y le decía a Inma, tienes que llevarte a esta compañera a casa 4 días, esta compañera que no tiene nombre. Inma se llevaba a aquella compañera a casa sin preguntarle cómo te llamas. Lo que pasa es que Inma fue una más de las miles de damnificadas de la guerra sucia del Estado y se enganchó a la heroína. Y enganchada a la heroína le daban dinero para los presos y obviamente el dinero llegaba a su camello particular. Le daban una bolsa que no tenía que abrirse y lo primero que hacía Inma al llegar a casa era abrir la bolsa y si había algo que se podía reconvertir en dosis, se reconvertía en dosis que acababa en su vena. El caso es que Inma finalmente decidió exiliarse para no hacer más daño del que ya había hecho y en 1985 aterrizó en México, donde nosotros la conocimos 11 años más tarde. Se acordaba muchísimo de sus compañeros y compañeras de Barcelona. No puedo decir que se arrepintiera, porque se reconocía a sí misma como una víctima de esa juventud que le había tocado vivir. Y víctima de aquella juventud, Inma nos dejó hace 5 años, y por eso el primer capítulo del libro, la primera de esas mini biografías, es la dedicada a Inma. Y antes os he dicho que hablaríamos de la heroína y obviamente este es el momento oportuno. Hay muchas opiniones sobre el tema de la heroína. Hay gente que piensa que todo estuvo orquestado por el Estado de principio a fin. Hay gente que piensa que todo fue inocencia de aquella generación y que el Estado no tuvo nada que ver. Yo solo voy a dar un detalle que considero importante. La heroína llega de forma masiva y casi gratuita por primera vez al Estado español en 1977 en Barcelona y en el entorno libertario. ¿Y qué sucede en 1977 en Barcelona? Sucede que el movimiento libertario moviliza cientos de miles de personas. En 1977 hay el meeting de Federica Montseny en Montjuïc con cientos de miles de asistentes, hay las jornadas libertarias internacionales con cientos de miles de asistentes y en el otoño de 1977, antes de que se firmen los pactos de la Moncloa, hay una manifestación contra los pactos de la Moncloa con 400.000 personas. Y ahí, y en ese momento, y en ese entorno, aparece la heroína de manera masiva y casi gratuita. El comisario de Barcelona era Francisco Álvarez. Y cuando a finales de 1981 todo este movimiento social ha sido aniquilado en Cataluña, Francisco Álvarez es trasladado y lo trasladan a Bilbao. Y está demostrado que en el País Vasco, un año y unas semanas más tarde de llegar Francisco Álvarez, la heroína se distribuye desde los cuarteles. Francisco Álvarez, por cierto, en el País Vasco lo conocieron como Francisco Gálvarez por su vinculación con los GAL. Estuvo unos días encarcelado. Como buen siervo del Estado, la cárcel solo la pisan momentáneamente, pero Francisco Álvarez estuvo encarcelado por su vinculación con los GAL de Felipe González. Y por último, ya para acabar, el destino, el camino hace que nos traslademos hasta 1988. En 1988 yo tenía 20 años, colaboraba con una revista libertaria autónoma catalana que se llamaba La Lletra y recibíamos las cartas de un compañero miembro de los grupos autónomos libertarios armados, lo que pasa es que yo en aquel momento no lo sabía. Estas cartas a mí me llamaron la atención por la firma. Eran cartas que nos enviaba desde el exilio en Finlandia y una vez fue extraditado desde las cárceles de Alcalá Meco y de Carabanchel. Y estas cartas me llamaron la atención porque venían firmadas por un indígena pirenaico. Y esta manera de vincularse con la tierra, de no reconocerse como francés, ni español, ni catalán, sino como un indio de los Pirineos, a mí me llamó mucho la atención y durante algún tiempo también yo estuve utilizando esta denominación. Y con el tiempo pude saber quién había detrás de esa firma, y detrás de esa firma estaba Mario Inés Torres, miembro de estos grupos autónomos libertarios armados, y miembro también de una saga libertaria histórica. El abuelo de Mario Inés Torres fue maestro racionalista en la Barcelona de los años 30 y por ese motivo, por ser maestro y anarquista, fue asesinado en el campo de concentración de Mauthausen. Y sus padres, Mario Inés y Hortensia Torres, fueron miembros de los grupos de apoyo de Quico Sabaté. Quico Sabaté, maquis libertario, enemigo público número uno de la dictadura franquista en la década de los años 50. Y el caso es que en el penúltimo viaje de Quico Sabaté, la última vez que Quico Sabaté llega a Barcelona, su red de apoyo es desmantelada, pero por suerte los padres de Mario Inés Torres, con los dos hijos de 2 y 4 años y con la abuela materna, consiguen darse a la fuga y pasar a Francia, donde Mario Inés Torres creció y empezó a formar parte de estos grupos autónomos. Sobre Mario Inés Torres se podrían escribir diversos libros, hacer varias películas, sufrió un atentado de los GAL, fue secuestrado por los servicios secretos franceses, fue torturado en 1984 en un cuartel de la Guardia Civil en Vitoria, donde le aplicaron electricidad en los testículos, que cuando consiguió volver a Francia, médicos franceses le diagnosticaron esterilidad producida por esa electricidad, etcétera, etcétera. El caso es que cuando realicé este trabajo en el año 2012, volví a cruzar el charco, pude conocer y entrevistar a aquel indígena pirenaico que hoy en día vive en México muy tranquilo y la verdad es que para mí ha sido uno de los momentos más intensos de mi vida. Y ya para acabar definitivamente esta presentación, el último capítulo se llama El sueño continúa. Con dos o tres frases, con un pequeño párrafo, intento explicar qué hacen hoy en día estos no tan jóvenes luchadores. La gran mayoría viven alejados de las grandes masificaciones, de las grandes poblaciones urbanas, viven en el campo, con sus huertos, con sus animales, pretenden ser autogestionarios en lo posible, siguen fieles a sus ideas, y cuando hago ese capítulo me doy cuenta que la gran mayoría de ellos se dedican prioritariamente a la recuperación de semillas en peligro de extinción. Y esto nos dice mucho, ya más allá de su vinculación con el ser humano, de su vinculación con la Tierra. Y es entonces cuando me doy cuenta que, de una manera metafórica, quizás es lo que yo he intentado hacer, recuperar esas semillas que ellos plantaron hace 40 años, que son las mismas semillas que ellos recuperan de otros jóvenes que las plantan 40 años antes. Y esperemos que no tengamos que recuperar nunca esas semillas, porque significará que hemos sido capaces colectivamente de avanzar por el camino que hemos creído justo para la especie humana. Y con esto doy por finalizado el acto. Agradecería que no se aplaudiera, y lo digo seriamente, no se aplaude cuando en un bar nos ponen una cerveza o una compañera hace una tortilla, o sea que cada uno hace lo que puede como puede. Y si queréis abrimos un poco de debate, o si alguien tiene alguna pregunta, pues encantado de intentar responderla.